You need to do. Va llegando gente también. You need to tell that person. Vais a necesitar decir a esa persona. The best three things about yourself. Los tres mejores cosas acerca de uno mismo. Okay. Your three best skills or talents or accomplishments. Los tres logros mejores que tenéis, habilidades, lo que sea, ¿no? Pero okay. Las tres cosas mejores que tenéis. Okay, I'm going to give you a couple of minutes. So go for it. Y os doy un par de minutos, venga. No físicos, ¿eh? Es fuerza bajo control. Humility is taking the very best of yourself and serving other people with that. Entonces, humildad es tomar lo mejor de uno mismo y servir a la gente con ello. So there's actually nothing in humility about being less than you are. Entonces, realmente, la humildad no tiene nada que ver con ser menor o subvalorar a uno mismo. In fact, I would argue, I would suggest to you. De hecho, yo argumentaría o sugeriría a vosotros that you cannot truly be humble unless you are fully aware of who you are as a person. No podéis ser verdaderamente humildes al menos que estáis totalmente al tanto de las calidades de uno mismo. And being secure in that. Y estar seguro en ello. We never hear Jesus talking bad about himself. Nunca vemos a Jesús hablar mal de sí mismo. We never hear about Jesus diminishing who he is with his own sí, words. Nunca vemos a Jesús infravalorarse y con sus palabras. Now, what we do read, though, lo que sí leemos, is that Jesus served people. Que aun así, lo que leemos es que Jesús servía a la gente. Right? He took all of who he was and he tomaba served todo people. De lo que era él mismo y servía a la gente con eso. And yes, he did lay aside, you know, Philippians says he put aside. Filipenses dice que él se apartó. You know, I need the verses. I'm going blank. Hold on. You know, he laid that aside. He took on human flesh. Y él se hizo humano. And he became obedient to death. Y él llegó a obedecerse hasta la muerte. But he never walked around. Pero no andaba por ahí. As someone less than he was. Como alguien menos de lo que era. He no just, aparecía menos que lo que era. He just knew his strength, his power was not meant for himself. Él supo de su fuerza y su poder para sí mismo. So. The point of this workshop, entonces, digamos el propósito de este taller, is for us to actually start to understand the best of who we are. Es empezar a comprender lo mejor de lo que realmente somos. So that we can grow towards that. Para que podamos crecer hacia eso. So that we can serve others. Para que podamos servir a otros. Okay, so humility is not about being less than you are. Entonces, la humildad no tiene nada que ver con ser menos de lo que uno parezca. But it's being able to say, this is who I really am. Pero es ser capaz this is who de God's decir, esto es lo que soy. This is who God's designed me to be. Y esto soy lo que Dios me ha diseñado ser. This is what I can grow into. Esto es lo que yo puedo aumentar mi crecimiento hacia ello. Here's the one fundamental truth I want you to take away from entonces, this workshop. Entonces, aquí hay una verdad fundamental que me gustaría que lleváis con vosotros. Okay, write this down. Escriben esto. Okay. Your focus, vuestro enfoque, determines your direction. Determina vuestra dirección. Your focus determines your tu direction. Enfoque determina tu dirección. Okay. Where you're looking, donde estás mirando, is where you're going to go. Es donde vas a ir. Now you can try and walk backwards. Ahora podéis empezar a intentar andar hacia atrás. But you're not going to be very effective. Pero no es muy efectivo. You're going to bump into things. Vas a chocar con cosas. You're going to trip and fall. Vas a tropezar y vas a caer. But what you set your sights on, Pero si tú, digamos, miras a la meta, is where you're going to end up. Es donde vas a acabar. It's true in life, it's true in leadership. Es la verdad en la vida, es verdad en el liderazgo. So let me throw this question out to you. Ahora entonces voy a lanzaros una pregunta. If that's true, si eso es verdad, what would you rather focus on in your life? ¿Qué sería, qué preferirías enfocar, digamos, en tu vida? ¿En qué te gustaría enfocar? The negative weaknesses. Lo negativo, las debilidades. Or the positive potential. O el potencial positivo. What would you rather focus on? ¿Cuál preferiríais? Because you're going to go that way. Porque vais a ir en esa dirección, ¿no? Okay, absolutely. Absolutely. Es así. The Bible encourages us. Entonces la Biblia nos anima. Philippians 4, 8 and 9. Okay, Filipenses 4, 8 y 9. Whatever is true. Lo que sea verdad. Right, noble. Correcto, noble. Excellent, praiseworthy. Excelente, que merece alabanza. Think about these things. Pondera, piensa en estas cosas. Focus on these things. Enfoquen en estas cosas. And that's not just about life, but it's about ourselves. Y no well. Es solamente la vida, es para aplicar a nosotros mismos. And so, in order for us to grow in the direction that God wants us to. Entonces, para que nosotros crezcamos en la dirección que Dios quiere que nosotros lo hagamos. We need to be okay with focusing on the positive. Tenemos things. Que estar bien. En ese enfoque positivo que Dios ha puesto en nosotros. And be okay with talking about those things. Y estar, digamos, bien con uno mismo hablando de esas cosas. Recognizing those things. Y tomando en cuenta esas cosas. Because here's another truth from Jesus. Porque aquí hay otra verdad de Jesús que viene de él. What's the greatest commandment? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay? Jesus said, greatest commandment is love one another. Love God with all your heart, soul, mind. El más grande mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu alma y todo tu ser y todo tu mente. And the second greatest commandment. Y el segundo. Love your neighbor. Ama a tu vecino. How are you supposed to love your neighbor? ¿Y cómo deberías amar a tu vecino? How you love yourself. Como amas a uno a tú mismo. So if you want to grow in your ability to así love your que neighbor, si quieres crecer en la habilidad de tu relación con el vecino, if you want to increase your capacity to be able to love God, y quieres incrementar esa capacidad de amor hacia Dios, what do you need to be doing with yourself? ¿Qué necesitas estar haciendo con uno mismo? Love yourself. Ama a uno mismo. Appreciate those things. Aprecia las cosas. Grow in those things. Crece en esas cosas. Because those will actually increase. Porque esos serán los que aumenta your capacity to vuestra love God capacidad para, and to love other people. Para amar a otras personas. So that's what we're going to do today. We're going to. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. We're going to discover and focus. Vamos a descubrir y enfocarnos on the best of who you are. En lo mejor que somos. And the best of who you will become. Y lo mejor en lo que vamos a llegar a ser. And we're going to do two exercises. Y vamos a hacer dos ejercicios juntos. That are going to start you on that process. Que va a, digamos, emprender ese proceso. And hopefully help you remember your focus determines y your direction. Y empezar a esperar que recordáis ese enfoque que tenéis que tener. One of my biggest annoyances in life. Una de las cosas que más me pica, más me molesta en la vida. Is when I'm around negative people. Cuando estoy con gente negativo. Like if I'm in a team and everyone's negative. Estoy en un equipo y todo el mundo sufre negatividad total. Or when I'm talking with someone and all they can talk about is the y bad. Estoy hablando happening con alguien y todo está siempre hablando de lo malo. Because they're so focused on negative, that's porque all they can están, see. Están tan enfocado en lo negativo que es lo que ven. And I just want to shake them. Y yo quiero, digamos, darle una buena sacudida. Say one good thing, one positive thing. Di una cosa positivo. Just one. Pero uno. Because that is going to change your direction. Porque eso es lo que va a cambiar vuestra dirección. So. Así que. focus on the right things. Enfoque en las cosas correctas. We see this with Jesus and Peter. Vemos esto con Jesús y Pedro. And Mark mentioned it yesterday. Y Mark lo mencionó ayer. But what did Jesus declare to Simon Peter? ¿Qué declaró Jesús a Simón y Pedro? He said two things to him. Le dijo dos cosas a Simón Pedro. Simon, you are Peter. Simón, eres Pedro. And Peter in that context means what? The rock. Y Pedro en este contexto quiere decir la roca. And so Jesus declares to Peter, to Simon Peter, something very positive. So a Simón Pedro, Jesús le declara una cosa muy positiva. He is changing Peter's perspective. Está cambiando la perspectiva que tiene Pedro. Up until this point, he's Simon. Hasta este punto era Simón. And now Jesus says, actually, you are Peter. Pero de hecho, Jesús dice, eres Pedro. You're a rock. Eres una roca. Those are the qualities I see in you, Peter. Esto es la calidad que yo veo en ti. You're stubborn. Eres testaduro, gracias. You know? You're terco. You're firm, you're rugged, you're eres tosco, eres bruto. And these are good firme, qualities. Y eso hasta un punto son cosas positivas. And so he speaks to Peter the good things that are in him y right está now. Hablando a Pedro y sacando las cosas buenas de él. And then Jesus declares, y entonces Jesús declara, and upon you I will build my church. Y sobre ti edificaré mi iglesia. He gets Peter to focus on the good things of who he is hace now. Que Pedro se enfoca sobre sus propias calidades positivas and the good things of what he's going to do in y las buenas cosas de lo que va a hacer el futuro. You're a rock. Tú eres una roca. I'm going to build a church. Y voy a construir una iglesia. You're a rock and the church. Roca, iglesia. Imagine what that does to Peter's mentality. Imagina lo que eso hace a la mentalidad de Peter. So let's start with the first one. Okay, vamos a empezar con el primero. Hold it a minute, time out. Yep. I need a drink. Yep. Drink. Sorry. Necesito beber. Que tengo el gas. Date seco. So, here's the question in front of us right now. Okay, aquí entonces nos presenta una cuestión. Who are you? ¿Quién eres? When you are at your very best. Cuando estás en lo mejor de ti. Who are you when you are at your very best? ¿Quién eres tú cuando estás en lo mejor de ti? What are the skills? ¿Qué son las habilidades? The talents. Los talentos. The passions. Las pasiones. That are in you. Que están en dentro de vosotros. That when you are using them. Cuando estáis utilizándolos, when you're focusing on them, cuando estáis enfocados sobre ellos, you're at your very, very best. Estás en lo mejor de ti. Like you feel unstoppable. Que esto saca lo mejor de ti. Te sientes imparable. Like have you ever had invencible. Those moments? Have you ever had those moments? ¿Habéis tenido alguna vez esos momentos? When you've been doing something, cuando ya habéis estado haciendo algo, and you're able to say, "This is me." Y esto soy yo. You know, this is who God's made me to be. Y esto es quien Dios me ha hecho ser. Now, are those moments rare or are they esos often? Momentos son raros, casi nunca, or o a menudo. Usually they're rare. Normalmente son raros. But I don't think they're rare because they should only happen pero once in a while. Pero no creo que son raros porque... Because what? Sorry. Because they only happen... Porque ocurren rara vez. I think they're rare because we just kind of stumble into them. Yo creo sometimes. Que son raros porque algunas veces tropezamos por accidente con ellos. Because we don't actually understand that about porque ourselves. Quizás no comprendemos esto acerca de nosotros mismos. And that is, part of that is about self-discovery. Entonces parte de esto es acerca de ese autodescubrimiento que hagamos. But part of it is because no one's ever encouraged us. Pero parte de ello porque nadie realmente nos ha animado find those things, para encontrar esos, esas cosas y definir esas cosas. And to say, this is who I am. Y decir, esto realmente es quien soy. So this is what we're gonna do today. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Okay. So, here's how we're gonna do it. Así es como esto es como cómo lo vamos a hacer. Stay with your partner. Queda con vuestro pareja. And we're going to do an exercise. Y vamos a hacer un ejercicio. where you are going to share with your partner vais a compartir con vuestro pareja a story. Una historia. Your story. Tu historia. Okay? So you need to think about that moment. Y tenéis que pensar acerca de ese momento. Think about a moment when you were at your best. A ver, vuelve a un momento donde piensas en lo, cuando fuiste lo mejor de lo mejor. Where you were, where you were using your skills, your talents, your abilities. Que estabas utilizando vuestra destreza, vuestro habilidades, talentos, fuerza. And you felt like, this is me at my best. Y sentiste, esto soy yo, okay. A lo mejor que soy. So you're going to do that. Y vais a hacer eso. And you're going to share that story with your partner. Y vas a compartir esa historia con pareja. And I don't want you to be falsely humble, okay? Y no quiero que seáis falsamente humildes. Okay? I want you to be vivid. I want you to share it with lots of great words. Quiero que seas nítido, con grandes elocuentes palabras, si quieres. I want you to explain what was happening. Quiero que explicáis qué estaba ocurriendo. Why was this moment so powerful? ¿Por qué ese momento era tan grande? What were you doing? ¿Qué estabas haciendo? What was giving you success? ¿Qué te daba el éxito? Okay, really describe it. ¿Por qué tenías tanto éxito? Realmente descríbelo. Okay, this will be hard for some of you. Va a ser difícil para algunos. But that's okay. You're going to do it. You're going to do a great job. Vas a hacerlo. Vas a hacer un trabajo fenomenal. Okay. Your partner is going to do this. Okay, so tu pareja va a hacer eso. Your partner is going to listen to the story. Y tu pareja va a escuchar esa historia. Okay, and as they listen, they're going to write some notes. Y mientras tanto ellos van, mientras escuchan, van a escribir notas. And here's the things that you're going to look for as you hear the story. Y mientras estás, digamos, escuchando esta historia de su pareja, son cosas que tenéis que buscar. What gives this person life? ¿Qué da a esa persona vida? What in this moment was giving them life and energy? En ese momento de la historia, ¿qué estaba dándole vida y energía? What were their strengths? ¿Qué fueron sus fuerzas, sus puntos positivos? You know, what was giving them life? What was giving them? ¿Qué estaba dándole vida? ¿Qué estaba dándole fuerza? Why were they successful? ¿Por qué tenían éxito? Okay. You're going to be like a reporter. You're going to look. Entonces vais a ser como periodistas. Vais a estar observando. And they might say like a really interesting phrase or like give like a metaphor or something. Entonces quizás va a hacer alguna frase interesante, una metáfora. Because sometimes it's easier to describe things with pictures, right? Normalmente es más fácil describir cosas quizás con viñetas. And if they say something really interesting or a picture, write it down. Si dicen algo muy interesante o describen algo en plan fotográfico, I was doing this escríbelo. Exercise. With a leader once. Una vez yo estaba haciendo ese ejercicio con un líder and una vez. Really trying to explain something. Y estaba realmente intentando explicar. And she said, it's like I see a pile of wood inside of people and I want to light it on fire. Yo dijo, yo. And I want to light it on fire. Okay, y veo un montón de leña dentro de la gente y quiero encenderlo. And I'm like, that's a great image. Eso es una imagen muy grande. That's you at your best. Eso es tú a tu mejor. You like to light fires in people. Tú quieres encender fuegos dentro de gente. So, listen for those sort of things. So, así que escucha este tipo de cosas. Okay, and then you're going to switch. Then the Entonces, person who's listening vais is going to tell a cambiar story. De papel. Y okay. La persona que estaba escuchando ya tiene que contar su historia. And you're going to do the same thing. Y vais a hacer exactamente lo okay. mismo. And then at the end, y al final, I'll give you instructions after. So, os voy okay. a dar instrucciones después. So each of you is going to get about 7 to 10 minutes. So cada uno de vosotros entre 7 y 10 minutos. To tell your story. Para contar vuestra historia. The other person is going to listen and write notes. Y la otra persona va a escuchar y escribir notas. And then I'll tell you to switch. Y entonces os digo, todo cambiáis. And you'll do the opposite. Y vais a hacerlo al revés. Then I'm going to tell you what to do with that information. Y entonces nos vamos a decir, le va a decir lo que vas a hacer con esa información. I see the fear in some of your eyes. Veo el miedo que tenéis algunos en vuestros ojos. Don't be afraid, it's fun. Es divertido, no tengáis miedo. So you can move around the room, like don't all be beside each other. No tenéis que, podéis mover por todo, extenderos por toda la habitación, no tenéis que estar todos ahí apiñados, okay. ¿No? So, let's pray. This is an activity that needs prayer. Vamos a orar, y esto es una actividad que necesita oración. Okay. Holy Spirit. Espíritu Santo. Right now we ask for revelation. Ahora mismo pedimos la revelación. That we would remember those things. Que nosotros recordamos esas cosas. Where we were at our best. Donde estuvimos lo mejor que teníamos. Help us now. Y espera, ayúdanos ahora. To share these stories and to listen to each other. Compartir estas historias y escuchar los unos a los otros. And to discover. Y descubrir. The best of who we are. Lo mejor que hay dentro de nosotros. Amen. Amen. Now, one final point. Un punto final. If you say, I don't know, I don't have a story. Oh, yeah, a mí no me ocurre nada decir. Then no tengo una historia. I want you to start, then just start naming qualities about yourself. Pues entonces solamente decir calidades acerca things de uno mismo. Things that you like, things that others have recognized. Cosas que os gusta, cosas que habéis reconocido en uno mismo. Stories work best, though. Pero las historias funcionan mejor. So, 10 minutes for the first person. 10 minutos para la primera persona. Move around. Moveos por ahí. Really share it clearly, okay? Circulen. Comparten. All right. Tomar las notas. I want you to now share back to the person what you heard them say. Quiero que compartes hacia atrás, digamos, devolver lo que has tomado nota a la otra persona que te contó la historia. But what, how I want you to say it is this. Pero cómo lo quiero que lo digas. This is the type of person you are. Este es el tipo de persona que eres. And I want you to share back to the person all the positive things that they said. Y comparte a esa persona todas las cosas positivas que esa persona dijo. So, for example, por ejemplo, if my partner said to me, si mi pareja me dijo a mí, you know, they were sharing their story, estaba compartiendo su historia, and they said, you know, sabes, it was really successful because tenía mucho éxito, I worked well with the team, porque trabajé bien con un equipo. So what I heard from him, lo que yo oí de él. And I'd say, this is what you said. Esto es lo que dijiste. You are a good team player. Eres una persona que trabaja bien en equipo. In fact, you are really good when you're on a team. Estás realmente bien cuando estás en un equipo. Okay? So you're going to say back to that person what you heard. Entonces vas a devolver a esa persona las impresiones que oíste. But you're going to speak it in a way that is... Pero vas a decirlo de un modo... Present tense. Que es en presente. This is who you are. No en pasado. Esto es quien eres ahora. Okay. And the person who's listening. Y la persona que está escuchando, recibiendo. You need to believe these things about yourself. Tenéis que creer esas cosas acerca de uno mismo. Because these are true things about who you are. Porque esas son las cosas verdaderas de lo que eres. So. I'm going to give you a couple minutes to do this. Entonces voy a dar un par de minutos para hacer eso. You're going to hear someone say good things about you now. Vas a oír cosas positivas acerca de uno mismo de su pareja. And I want you to focus on what y you quiero hear, okay? Que enfocas. All right? So que enfoques on what you hear. En lo que oyes. Okay? So you got 5 minutes to do this together. Entonces tenéis 5 minutos para hacer okay? Eso. Go for it. Venga, venga, vamos. Alguien decir buenas cosas acerca de uno. Who thinks it was harder? Who thinks it was easier to hear something from somebody else? ¿Quién cree que era más fácil recibir de alguien otra persona las cosas positivas? Yeah. Okay. And who thinks it was easier to say good things about themselves? ¿Y quién pensaba que era mejor decir buenas cosas acerca de uno mismo? I mean, you're saying the exact same things, right? Estáis diciendo exactamente las mismas cosas. It was more or less, right? Más o menos, ¿no? It was just the source of where it was coming from. Era la fuente de donde venía. Now, my wife is the type that she needs to hear it from somebody else. Mi mujer, por ejemplo, el tipo de persona que necesita oírlo de otra persona. Because it affirms to her that other people recognize that. Entonces afirma a ella que la gente le reconoce. But in this activity, you were saying the same things. Pero en esta actividad estás diciendo exactamente las mismas cosas. So how did it make you feel? Entonces, ¿cómo os ha hecho sentir? Good? Good. Bueno. Good. Yeah. Yeah. It's good to recognize things about yourself. Es bueno reconocer lo positivo acerca de uno mismo. Now, the reason we did this wasn't just so you could feel good about yourself, okay? La razón que hemos hecho no es para que os sentís bien con uno mismo. Okay. Even though that on its own is quite significant. Incluso si eso por sí solo es bastante significante. Research shows that having positive feelings la investigación muestra and emotions que teniendo emociones positivas can actually increase your capability as a person and as puede a leader. Incrementar vuestra capacidad personal. And teams that are positive with one another will be more effective. Y equipos que trabajan en equipo que son positivos con el uno con el otro es mucho mejor, mucho más efectivo. But what we want to discover. Pero lo que realmente queremos descubrir is those things inside of you that make you the best of who you are. Son las cosas dentro de uno mismo que se siente the best of who you are. Sí, que saca lo mejor de uno mismo. So when I did this activity, entonces cuando yo hice esta actividad, the things that I found out were this. Las cosas que yo me enteré eran estos. When I'm at my best, cuando yo soy lo mejor que estoy, I'm a facilitative person. Soy una persona que facilita las cosas. I'm asking questions. Soy interrogativo, pregunto cosas. I'm being positive. Estoy siendo positivo. I'm laughing, I'm learning. Estoy riendo, estoy aprendiendo. I'm encouraging others. Estoy animando a otros. And so I know when I'm doing those things, y sé que cuando yo estoy haciendo esas cosas, I'm effective. Soy muy efectivo. That's when people are going to get the best out of me. Y eso es cuando otra gente va a sacar lo mejor de mí. And I've realized that when I'm not doing those things, y me he dado cuenta que cuando no estoy haciendo esas cosas, then maybe there's something wrong. Entonces quizás hay algo mal. Maybe I'm acting out of stress. Quizás va mal algo y estoy actuando por estrés. Maybe I'm acting out of insecurity. Estoy comportándome por inseguridad. And knowing these things allows me. Y entonces, cuando sé esas cosas, estas cosas que estamos hablando, it allows me to change my focus. Me permite cambiar de enfoque. So I've had moments when I felt ineffective as a leader. Entonces yo he tenido momentos cuando yo me he sentido como líder que no tengo efectividad. Situations where I felt insecure. Situaciones donde yo me he sentido inseguro. And I've had to stop myself and say, wait a minute. Y he tenido que parar a mí mismo y decir, vamos ya, espera. Right now I'm acting like this. Estoy actuando de esta manera, estoy comportándome de esta manera. But really, if I act like this, pero si yo actúo de esta manera, things are going to change. Las cosas van a cambiar. And so it's almost like a superpower. I actually activate those things. Entonces, como tener un superpoder. Okay. Yo puedo activar esas cosas. I'm really being cynical and negative right now. En este momento estoy siendo cínico y negativo. But that's not me at my best. Pero esto no soy yo cuando estoy en mi mejor momento. And I make the choice entonces, to start being positive. Elijo ser positivo. And I say, this is me at my best. Esto soy yo lo mejor que puedo ser. And I start acting positive. Entonces, cambio a actuar positivamente. Changing my perspective. Cambiando mi perspectiva. I start asking questions. Empiezo a preguntarme a mí mismo. And what I find is my perspective and my focus changes. Entonces cambio de perspectiva, cambio de chip. And things start to change. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. And that's why it's important for you to discover entonces those things. Es importante que vosotros descubrís estas cosas. So that when you're in certain situations, entonces cuando estáis en ciertas situaciones, you can say, no, that's not me. Podéis decir, no, esto no soy yo. This is me at my best. Esto soy yo en mi mejor momento. This is who I need to start acting like. Esto es donde yo tengo que empezar, necesito empezar a actuar. And we did only a short exercise on that, okay? Okay, hicimos un ejercicio muy corto con esto. You're not going to find out everything in a 10-minute exercise. Okay, en un ejercicio que tarda 10 minutos no vas a enterarte de todo lo que necesitáis enterarse. Pero the point of that exercise el objetivo de ese ejercicio was to show you what you can keep doing. Mostrar lo que podéis continuar de hacer. And the few things you discovered, keep y going. La cuantas cosas que habéis descubierto. Focus on the best of who you are. Es ir enfocando lo mejor y lo más positivo que lo que tenéis. And grow in those areas. Y claro, crecer en esas zonas de tu vida. All right, we have 5 more minutes. I'm going to give you one more exercise. Okay, tenemos 5 minutos más y vamos a hacer otro ejercicio. Okay, so Jesus had Peter focus on who he was. Entonces Jesús hizo que Pedro se enfocase en quién era. But he also focused on what he was going to become. También enfocó en lo que Pedro iba a llegar a ser. I will build my church on you. Yo construiré mi iglesia sobre ti. Okay, so I'm going to give you a personal activity that you're going to do right now. Entonces vais a hacer una actividad personal ahora. Where I want you to focus on. Quiero que os enfocáis. Who you will become. En qué vais a llegar a ser. Okay. Here's the scenario. Este es el escenario. 5 years from now, okay? Picture it's okay. Pretend it's 5 years from now. A ver, imagina en vuestra mente que estáis aquí dentro de 5 años en vuestra vida. Okay. The president of Spain calls you up. Okay, el presidente de España os llama. Hola. Hola. And the president of Spain says. Y el presidente de España dice. Congratulations. Felicidades. You have been recognized. Has sido reconocido. As the top leader in Spain. Como líder principal en España. And you're going to win an award. We're going to present you with an award. Y vamos a daros un premio. O vamos a darte okay. Un premio. Can you see that? ¿Podéis imaginar eso? Can you picture that? You're ¿podéis shaking hands, pensar getting the award? En ello? Okay. Now, here's your questions that you need to answer. Y estas son las preguntas que necesitas contestar. Why did they choose you for this award? ¿Por qué te eligieron a ti para esta honra, este premio, galardón? What is it about who you are 5 years from now that wins you an award? ¿Qué es que ha hecho que mereces esto? ¿Quién eres dentro de 5 años? Like, what things about you made the judges notice that this guy or this woman needs an award? Entonces, ¿qué calidades, qué cosas positivas habría en ti dentro de 5 años que hace que los jueces, la gente que le está dando el premio, el honoris causa, lo que sea, ¿por qué lo han dado las razones? What difference did you make in Spain? ¿Qué diferencia has hecho en España? Or in Alicante. O en Alicante. That made you an award-winning leader. ¿Qué hizo que seas un líder que ha ganado un premio? Okay. O digamos un galardón. I'm going to give you 5 minutes. Cinco minutos. Question. Okay. Para discutir eso. And I don't want you to be humble. Okay. No quiero que os humilléis. I don't want you to think small. No quiero que pensáis en pequeño. I want you to think big. Quiero que pensáis en positivo, en grande. Who can you become in the next 5 years? En los próximos 5 años, ¿quién puedes llegar a ser? Where you can win an award. Para que vosotros ganáis for un reconocimiento for the best leader in Spain. Como el mejor líder de España. Okay, go for it. Venga. 4 minutes, actually. You got 4 minutes. Ahora tenéis cuatro minutos. So these two activities you can do with others. Entonces estas dos actividades puedes hacer con otra persona. And you can start to develop positive focus in entonces them as well. Puedes extender la esta positividad en otras vidas. Be that type of leader. Sea ese tipo de líder. That encourages growth que in others. Que anima a crecimiento en otros. Okay. You need this information for later today, so don't worry. Entonces necesitas esta información que tenéis. You're going to come back para to más later. Tarde hoy porque vamos a volver a ello. But for now, we're done. Pero por ahora hemos acabado. Got some announcements? Announcement? No. ¿Hay algún no? Anuncio? Okay. Yeah, so stand up, move around, shake around, go to the bathroom, do sí, whatever. Entonces, moveos, estirar las piernas, ir al aseo, a mear, lo que sea. All right, change seats. Perdón, hacer pis. Okay. And somebody else is coming, so. Porque alguien más viene ahora. Okay.